Buenos días, Ana. Hola, Mari. ¿Y esos sacos? Parece San Nicolás. ¿No le dijo su hija que íbamos a pasar los primeros jueves de cada mes recogiendo los desechos sólidos? No, esa chiquilla solo en su novio se acuerda. Es que usted sabe que nuestro grupo, Reciclando Esperanzas, recoge desechos y así nos ganamos la vida. ¡Ay, de verdad! Pasamos por todas las casas de los barrios recogiendo las botellas, vidrios, plásticos y latas. ¡No me diga! Acabo de echar a la basura un montón de botellas y latas de la fiesta de Arturito que cumplió años ayer. ¡Ay, no! ¡Saquemos eso de ahí! Eso es dinero y además no se contamina el ambiente. ¡Ay, no! ¡Qué asco meter la mano ahí en esa basura! ¡Ay, andamos protegidas! Le voy a enseñar a reciclar. Mire, consíguese 4 baldes o cajas. Les pone nombre, a una vidrio, a otra plástico, latas y papel. ¡Ay, doña Mari! ¿Los chiquillos qué van a poner cada cosa en su lugar? ¡Ay, va a ver que sí! Ahora será diferente porque en la escuela están reciclando. ¡Ah, no me diga! Sí, es una campaña de educación. Los desechos ya no son basura. Lo que se recoja será para mejorar el aula. ¡Ah, qué bueno! Y les dan puntos en la disciplina. ¡Ah, pues así vamos a ganar todos! ¡Vamos, vamos! Entonces le voy a enseñar dónde tengo ese botellero. Vamos a ver. Muchas organizaciones están promoviendo el consumo responsable. Es posible cambiar nuestros hábitos. Todas las familias pueden aprender a rechazar, reducir, reutilizar y reciclar los desechos que generamos. Veamos cómo se puede hacer. Rechazar. El mejor desecho es el que no se genera, el que se rechaza o evita. En nuestros hábitos de compra podemos tener en cuenta una serie de prácticas que pueden evitar la generación de residuos. Rechaza la bolsa que no necesitas, aunque insistan en regalártelas. Rechaza los alimentos que vienen en bolsitas individuales dentro de un paquete más grande. Reducir. Evita el consumo innecesario de envases plásticos, vidrios, latas. Evita los platos, vasos, cubiertos, plásticos de usar y botar. Sustituye por materiales lavables o reutilizables. No compres productos sobreenvasados, por ejemplo, alimentos en bandejas de polietileno. Compra solo, preferiblemente, productos frescos. Reutilizar. No desperdicies o deseches las bolsas, envases, cajas, papel o cualquier otro artículo o material que pueda volver a ser útil. Retorna las botellas a los sistemas de recuperación. Utiliza los sistemas de recolección del vidrio y del plástico. Guarda los papeles de regalo, los lazos, las bolsas y úsalos de nuevo. Utiliza las dos caras de una hoja de papel cuando escribas. Guarda los sobres que no estén deteriorados y reutilízalos. Aprovecha al máximo los cuadernos y material de papelería escolar. Imprime tus documentos solo cuando sea necesario y siempre por las dos caras. Reciclar. Los residuos que generamos podemos reintegrarlos al circuito del reciclaje a través de los sistemas de recolección selectiva. Te invitamos a separar tus desechos, orgánicos, plásticos, vidrios y latas. De los desechos orgánicos se elabora abono, útil para enriquecer el suelo en el que sembramos o mantenemos nuestras plantas ornamentales. En grandes cantidades, los desechos orgánicos los podemos convertir en abono para nuestros cultivos a través del compostaje o el lombrizcompostaje. El papel reutilizado se puede transformar para la elaboración de papel reciclado. Los materiales como el vidrio, plástico y metal se pueden transformar para generar materia prima para la elaboración de nuevos artículos. Y yo me pregunto, ¿es posible enseñarle a los niños, a las niñas y a la juventud a no generar desechos y a reutilizar los materiales que compran? ¿Cómo lo puede hacer usted? Esta fue una producción de la Fundación Café Forestal y el Centro de Comunicación Voces Nuestras por un cambio en el estilo de vida para un desarrollo sostenible. Se permite la libre reproducción y transmisión.